35 minutos pasan de las 11 de la mañana. Es un gusto, como todos los jueves, recibir en Radio Centenario a un amigo de la casa, al corresponsal en Brasil, Plinio de Arruda Sampaio Jr. Plinio, muy buen día. Marcelo Peña te saluda. Estamos aquí en el estudio con Macarena Pintos. ¿Cómo estás? Bien, Marcelo. Gran gusto hablar contigo y con Macarena y con todos los oyentes de Radio Centenario. Un gusto. Bienvenido. Plinio, hay un tema que, bueno, que ha estado en el tapete de los medios de comunicación, en nuestro país, obviamente, también en Brasil, que tiene que ver con lo ocurrido en las cárceles en estos últimos días. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, esto es un problema, primero, crónico, que tiene momentos de crisis aguda. Entonces, las rebeliones en las cárceles brasileñas es un fenómeno estructural. Es condicionado por la política de encarcelamiento que tiene el gobierno y que en realidad atinge la gente pobre, jóvenes pobres, la mayoría negros. Para que tengan una idea, Brasil es uno de los países que tiene la mayor población carcelaria del mundo. Estas crisis ocurren porque las cárceles en Brasil son controladas por el crimen organizado. Y cuando hay peleas dentro de los grupos o entre grupos, ocurren estos masacres dantescos que demuestra el avanzado estado de barbarie en que se encuentra la sociedad brasileña. Plinio, la información que nosotros tenemos, sí, como tú decías, Brasil es el tercer país con mayor población carcelaria del mundo, luego de Estados Unidos y China. Y lo que tú haces hincapié de la cantidad de pobres en las cárceles, y poco ayudan las declaraciones gubernamentales al respecto, ¿no? Sí, la reacción de los gobiernos cuando hay esas crisis es dictada por una especie de un script predeterminado. Entonces, cuando pasan, entonces vienen, dicen que es un problema tópico y que salió del control, pero que la situación en realidad está toda, digamos, dominada. Entonces, esto se repite porque estas crisis y estas matanzas, ellas ocurren de manera más o menos regular. Y sin un cambio estructural en toda la política en relación a la cuestión social brasileña y a cómo enfrentar la pobreza, estos problemas van a continuar y se van agravando, como están agravando si uno lo mira en perspectiva histórica. Bien. Plinio, cambiando de tema, ¿qué nos puede decir con respecto a las marchas que se realizaron esta semana, marchas multitudinarias en apoyo a Bolsonaro? Mira, en esto lo importante es ver que la crisis política brasileña es estructural, es una crisis de la democracia, de las instituciones. Entonces, con la crisis, la política se desloca para las calles y la correlación de fuerza real se va a medir en las calles. Las manifestaciones del último día 24, ¿no fue? Sí, creo que sí. Es una reacción a las manifestaciones del día 15 de mayo en favor de la educación, contra los ataques a la educación. Estas manifestaciones fueron gigantescas. Entonces Bolsonaro, acurralado, dice, no, yo también voy para las calles. Y convocó primero la gente para ir contra el Congreso y el Supremo. Después reculó y dijo que no era exactamente esta la agenda, pero sí a favor de sus reformas, de la reforma de las pensiones y de la reforma que propone el ministro de la Justicia, Moro, sobre la cuestión de la seguridad. Bueno, entonces era un test importante. Si las manifestaciones fueran muy chicas, el mandato de Bolsonaro prácticamente quedaba encerrado. Si fuera muy grande, él tendría un mandato para avanzar en realidad en su política de golpe de Estado, ¿no? De contra la democracia, de una tiranía abierta. Bueno, resultó que las manifestaciones fueron digamos, ni tan débiles que comprometiera el futuro inmediato de Bolsonaro, pero suficientemente débiles para que Bolsonaro continúe en las cuerdas, o sea, continúe acurralado, y que la crisis de su gobierno, digamos, se profundice. Fueron manifestaciones más o menos, digamos, un cuarto, un quinto de las que los estudiantes hicieron el día 15 de marzo. Y hoy día en Brasil, los estudiantes vuelven a las calles, también con la pauta de defensa de la educación, y veremos lo que sale hoy día en la calle. Pero la verdad es que las manifestaciones le resultó mal a Bolsonaro, porque no lo fortaleció, en verdad lo debilitó un poco. Y hoy, Plinio, como tú decías, hay manifestaciones importantes, se habla de 150 ciudades y también en algunas otras partes del mundo, las manifestaciones con respecto a hoy de estudiantes y de trabajadores. Sí, mira, en realidad hay un ascenso de las masas aquí en Brasil, ¿no? Las manifestaciones, como dije, del día 15 de mayo fueron fuertes, bien fuertes. Hoy día es probable que esto se repita, pero hay una huelga marcada para el día 15 de junio, 14 de junio, una huelga general que yo creo que será muy grande. Entonces, en realidad son dos proyectos. El proyecto neoliberal que profundiza la mercantilización de todos los aspectos de la vida y el proyecto que yo digo del pueblo, de que quiere en realidad mejorar las condiciones de vida. Y estos dos proyectos a poco se van definiendo en las calles, en las luchas concretas. Las manifestaciones hoy, yo creo que serán de más de 150, por mientras, digamos, están anunciadas 150, pero el balance final lo tendremos que hacer, pero seguro que serán grandes. Es posible que no sean mayores que las del día 15, porque las del día 15 fueron convocadas por profesores y estudiantes, y esta nada más por estudiantes. Entonces, serán un poco, digamos, más espontáneas, un poco menos organizadas, pero yo creo que sí serán grandes. El ánimo de los estudiantes es firme y el sentimiento general de la población es de apoyo integral a la lucha de los estudiantes. Y en esta política que lleva adelante el gobierno de reducción presupuestal, también esta semana el Senado brasileño aprobó la reducción de números de ministerios de 29 a 22. Sí, esto era un proyecto inicial de Bolsonaro, que dijo que iba a entrar y racionalizar la administración pública. Este proyecto él lo lanzó por un decreto ley, que es un tipo de ley que el presidente manda al Congreso, y ya empieza a cumplirse la ley, pero el Congreso tiene que aprobarla. Entonces, es un hecho importante en Brasil, menos por la reforma en sí, que es una reforma muy reaccionaria, ¿no? Que en realidad aumenta el poder del capital, aumenta la represión del Estado, disminuye todo lo que dice respecto a políticas públicas, defensa de los indios, defensa de los LGBTs, todo esto se queda esvaciado en la estructura del gobierno. Pero del punto de vista político, lo que estaba en cuestión ayer es saber si el Congreso sancionaría su reforma o no, porque Bolsonaro pierde todo en el Congreso, no tiene ninguna base parlamentaria. Y no pierde por la izquierda, pierde porque la derecha convencional le niega apoyo. Claro. Y le niega apoyo porque Bolsonaro se propone un tirano y no, digamos, un administrador del capital, que es lo que la burguesía quiere, ¿no? Entonces, ayer, finalmente, en el último día, aprobaron su reforma, pero la deshidrataron. Le sacaron, lo principal de la reforma, que era mandar una institución de control financiero utilizado para combate a crímenes financieros el ministro de la Justicia la quería en su ministerio. Y los parlamentarios la aprobaron, pero dejando el COAF en el Ministerio de Economía, lo que significa, en realidad, que aprobaron su reforma, pero la esvaciaron y desmoralizaron a Bolsonaro porque lo que él más quería no le dieron. Plinio, otro de los temas que se ha manejado aquí, también los medios internacionales, obviamente, tiene que ver con esa comunicación que tuvo el expresidente Lula da Silva y el PT, con el PT, para que no se pidiera justamente una estrategia de impulsar la salida del mandatario Jair Bolsonaro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo no tengo informaciones, digamos, más profundas de esto. Mi intuición es que esto significa que Lula percibe que el PT está todavía muy, muy débil y que no le conviene una salida prematura de Bolsonaro, que más conviene que quede Bolsonaro en una situación de crisis permanente a que entre un gobierno más organizado, ¿no? Esto es lo que yo creo que es la jugada de Lula. Pero el problema nuestro, Marcelo, es que nuestro problema no es si queda Bolsonaro, si entra Mourão. Mourão es un gorila, ¿eh? Y Bolsonaro es un proyecto de tirano. Pero la oposición que tenemos que hacer es una oposición programática, porque la cuestión es, si sale Bolsonaro, ¿cuál es el proyecto alternativo? Claro. Porque si no hay proyecto alternativo, ¿no? Se cambian las moscas, pero el proyecto sigue el mismo. Bien, Plinio, ¿algo más que quieras agregar, que tengas ganas de contarnos? No, nada más que usted, bienvenido a los jóvenes a Radio Centenario. La renovación es siempre muy buena, pero que no se renueven los corresponsales. Por favor, Marcelo, por favor. Quédate Macarena, tranquilo. Ustedes cuiden de mi posición ahí, ¿ok? Bueno. Te vamos a recibir el jueves de la semana que viene con los compañeros. Perfecto, perfecto. Fuerte abrazo a todos ustedes, todos los oyentes de Radio Centenario. Muchas gracias. Un abrazo, Plinio. Un abrazo.